La clase de tercero B nos trae hoy a Música Ornada una canción para celebrar la llegada de la primavera. La canción se llama El Canto del Cuco.